seas así. Si te olvidaste de todo lo que una noche te di. Vida, si tú no me amas, no te lo he de reprochar. Esas son cosas que pasan. Tonto reproche.